ya me reconoce y me sonríe cuando me ve llegar. Y hasta me saludan con cariño las baldosas de la puerta principal. El ascensor me espera siempre abierto, parece que me quiere abrazar. Y cuando los domingos los pasamos juntos, mi cuadro gana siempre su partido. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor para los dos. Nosotros dos, para los dos. Nosotros dos. Cuando ando por la calle me confunden con Jeff Bridges y canto cada día mejor como Gardel. Si salgo a pasear, para de llover, y si me viene frío enseguida sale el sol. Desde que te conocí, la Roma se fue a la B y los estelares se hicieron tan famosos que hoy tocan en el Monumental. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor para los dos. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor para los dos. Con la música de Maxi Angelieri y casi Exilio Psíquico, le damos la bienvenida a Excelentes Nadadores y a Maxi Angelieri. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Todo bien? Noches. Bueno, vamos a arrancar hablando de todo un poco, porque tenemos para hablar de, especialmente del toque que van a estar presentándose juntos. Pero me gustaría, antes que nada, arrancar por la parte de, bueno, 15 años fuera del país, que es una cosa que suena como bastante novedosa, por lo menos lo que es el medio, y volverte a encontrar con un país que ha cambiado, que ha tenido diferentes formas de mostrar la música que hay. Y me gustaría saber, bueno, cómo ves eso y cómo de alguna manera empezaste a contactar para decir, bueno, empezamos a trabajar de vuelta. Bueno, cuando yo estuve afuera, igual... Ahora cambió, estás 15 años afuera, pero quedas conectados más o menos de lo que pasa. No tanto como si estuvieras acá, pero yo seguía, me llegaban amigos, seguí en contacto con Gabriel, participé al programa de televisión de Gabriel. Entonces tenía información y noté que estaban creciendo. Ya cuando yo me fui en el 2003, ya empezaba... En realidad el 2003 fue un momento muy raro porque se había terminado el boom de las multinacionales. Tipo, era el momento en que hubo unos años que ustedes tal vez son jóvenes y no se acuerdan, pero que empezaron a llegar las multinacionales con el Peugeot Asesino, que fue la primera a tener éxito internacional, pero también la Abuela Coca tenía contrato con Universal, me parece, y tal. Y hubo como un momento puerca. En que parecía la Vela Puerca, en aquellos momentos y se hablaba de los sellos internacionales, y después se pinchó un poco la burbuja de los sellos internacionales porque tuvo problemas toda la industria discográfica, ¿no? Y de ahí empezaron a salir cosas diferentes, pero mucho más variegadas. Y yo me acuerdo que me llegaban así noticias de los sellos, esto que podías escuchar en MySpace, ya, pero si no en Bandcamp. Y estaba Esquizodelia y todas estas cosas. Y eran muy interesantes. Y escuchaba cosas que antes no tenías. Así que fue creciendo. Y decía, va, tener un programa de radio ahora no sabría cómo elegir las cosas, de tantas que hay. Y ahora es así, hay montones de movimientos al mismo tiempo. El mismo hip hop, hicieron un festival de teatro de verano. Tipo, no es el género que yo sigo, pero antes, imagínate teatro de verano solo de banda hip hop. No podía meter tanta gente. No era, era inimaginable. Sin embargo, se llenó y fue una fiesta tremenda. Y se llenó el Montevideo Rock y se llenó el Montevideo Tango. Tipo, es como que hubo una explosión, ¿no? Eso es lo que noto desde afuera. Claro, hace muy poco que estoy acá y tal vez tengo una visión todavía media poco realista, pero estoy bastante impresionado. Pero sos un tipo que igualmente escuchás mucha música. Sí, sí, sí. Y cuando te arrimás acá a la música local, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué cosas decís, pa, esto está bueno? ¿Por dónde el tema de la calidad? Bueno, la facilidad para grabar también. Una cosa segura es que es... que me tiene que gustar. Tipo, el primer criterio es el género que me gusta. Es evidente, claro, que hay género que no escucho, pero no, porque no me gusta, no me pongo a escucharlos en casa. Pero también tengo bastante experiencia como para ver si un disco de pop que a mí podía no escucharme está bien hecho o no. Tipo, decir, pero está bien, no te gusta, no lo voy a escuchar, pero está bien hecho. Ellos querían hacer esto, entonces tiene sus méritos. Y eso es muy importante cuando escuchas la música. No puedes acusar a uno que hace hip hop ser malo porque a vos no te gusta el hip hop, pero... Sí, no va por ahí. No es... Pero ahí, por suerte, entonces, esa calle tampoco se abrió también, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, ahora está bien. A mí, yo estoy muy impresionado la cantidad de bandas nuevas que salieron, como Los Excelentes Nadadores. Tienen un disco ellos. Y lo escucho. ¿Cuándo salió? ¿El año pasado? ¿O hace dos? 17, ¿no? 17, sí. Bueno, el año pasado. Sí, estamos yo todavía no llegó el último ciclista. Claro. Ojo, sigue siendo no el año termina, pasado. Si no termina la semana de turismo, acá, claro, estamos en el 2018. Exactamente. Bueno, y ustedes, Excelentes Nadadores, encontrarse con Maxi Angelelli justamente para empezar a hacer algo junto, a crañar lo que va a ser este toque. ¿Cómo se vieron a la hora de decir, bueno, vos, vamos a tocar con Maxi? ¿Qué onda? Y sorpresa, ¿no? Primero que nada sorprendido porque tal, es una persona que muy muy conocida y una música muy estimada por todos, ¿no? La de Exilio Psíquico. Uh-huh. Y bueno, nada, la onda de él, que ahora que lo conocemos en persona, es increíble. ¿Qué más decir? Si hablan así, yo me voy. Para nosotros, yo que sé, es muy grato todo y como que cuesta un poco creerlo. No, para nosotros, nosotros estamos como bastante sorprendidos también de las cosas que va generando a veces la música, que uno no se las espera, ¿no? De es sobre todo eso, ¿no? Que de empezar a tener redes. Claro, ¿no? Sí, como que uno está como el perfil bajo de lo que hizo siempre, de ir a juntarse a ensayar y hacer cosas que a uno le gustan, y siempre desde ese lugar, cuando algo empieza a generar cosas distintas, ¿viste? Y eso... Sí, pero ahí es, cuando estás en la sala de ensayo, capaz que no percibís tanto el alcance que puede llegar a tener lo que estás haciendo. Sin embargo, cuando empezás a salir a tocar, que se empiezan a generar este tipo de cosas, empieza a cambiar, claro, la energía, sí, ¿no? Sí. ¿En qué andan Los Excelentes Nadadores? ¿Están grabando o no están grabando? Estamos grabando, sí. Actualmente está Leandro grabando las guitarras. Uh-huh. Y ya está grabado casi todas las baterías, los bajos. Estamos en ese proceso, digamos. Segundo disco, ¿no? Segundo disco. Y el año pasado, en diciembre, hicimos una... Desde antes de diciembre, en realidad, se comenzó con la venta de números y organizamos una rifa para... Es verdad. Para la postproducción, en realidad, porque toda la parte de preproducción y grabación e incluso la edición la estamos haciendo un poco nosotros, más bien Leandro, que es el que hizo todo ese laburo en el primer disco. Y bueno, juntamos dinero para que lo haga otra persona, que es Fabricio Rossi. Nada más y nada menos. Y bueno, se nos fue bastante bien con eso. Y es una tranquilidad, ¿no? Poder decir, seguimos en este camino con la idea que teníamos de... Porque lo económico, ¿no? Siempre está ahí como que... Sí, siempre es una traba, ¿no? Sí. Pero tienen la facilidad ustedes igualmente de tener a personas como Leandro, que se da mucha, claro, maña, sí, toda, sí, esta, sí, movida. Sí, sabe bastante. Y ni que hablar Fabricio, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, y con respecto a los estilos, ¿no? ¿Van a seguir manteniendo el estilo de Excelentes Nadadores? ¿Mantienen ahí la misma dinámica? Sí, similar. O sea, va variando, ¿no? Que está bueno eso para nosotros, porque es como siempre una búsqueda y un... algo como intentar hacer cosas distintas, ¿viste? Y bueno, vamos a ver cómo en qué resulta. Es difícil visualizarlo así como en términos de estilo, no sé, para a mí un poco me cuesta, ¿no? Pero porque el sonido de la banda siempre como que te define el estilo, pero no sé, como que nunca, igualmente se privaron. Para mí son, para mí, jugarse. Las canciones son todas canciones de mi banda, no sé cómo, claro, decirte, ¿no? Sí, sí, entiendo. Son bueno, en realidad, que digo que quien escribe en la banda es Leandro y es como uno se apropia, ¿no? De eso, siempre de ese lugar, que esté en la batería, el bajo, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Ahora, en tu caso, Maxi, cuando vos te fuiste de acá, ¿no? Que vos tenías una banda con un estilo muy particular, que por ahí no terminaba, no sé si no encajaba es la palabra, pero de alguna manera no era similar a lo que había en la vuelta. Mantenía como un estilo muy particular lo que era Exilio Psíquico, y capaz que en ese entonces yo no sé si era el tema del mercado, la gente o qué cuernos, o era como cómo estaba el ambiente musical en el país, pero a mí me da la sensación, si no corregime, de que de alguna manera eras como un incomprendido en ese momento, ¿no? Y que ahora cuando al volver es como que te encontrás con esas cabezas más abiertas, con un mercado mucho más marcado en el buen sentido, mercado en cantidad de gente, gente que te escuche, más abierto. Y te da otras posibilidades de moverte en el escenario. Mira, no ahora, incomprendido cuando estábamos, yo, no, tipo, sí, nunca nos fue bien, tipo, vendimos siempre muy pocos discos, nunca tuvimos un éxito masivo, aunque lo intentamos en todas las maneras, tipo, yo siempre dije que no queríamos ser underground, no era ninguna intención nuestra ser underground, yo quería ser, y además a mí me parecía que era pop lo que hacíamos y que quería tocar en todos lados y... Siempre fue la prédica que tenía, siempre fue lo que dije. Pero si yo creo que no es que éramos incomprendidos, tal vez no nos explicamos bien. Tipo, no puedes dar la culpa a la gente, el problema es tuyo. No es la gente que no me entendió, soy yo que no me expliqué bien, entonces no se compraban los discos y tienen todo el derecho de eso, tipo, no puedo. No. Pero ahí me parece que hubo un proceso como de maduración, ¿no? Del público uruguayo a la hora de recibir la música. Se dejó de ser tan estructurado, así, bueno, si yo escucho rock, esto otro no lo escucho, y si escucho esto otro por ahí no me arrimo a esto, y ahora hay como una apertura más. No, ahora me encanta, lo que sí que me impresionó mucho desde que llegamos, que bueno, estuve tocando un poco, así, un concierto junto a Ricky Musso en el Andorra, estaba lleno de gente. Después en abril, cuando tocamos en el Blues, que fue una cosa improvisada, así en 5 días, también vino mucha gente. Pero lo que me gustó es que por ejemplo, esto, que yo estoy acá y yo no lo conocía, no conocía a Leandro, no conocía a ninguno de los excelentes andadores. Yo sabía que me gustaba el disco porque me lo habían mandado los amigos que seguían, porque me gusta la música, tipo, escucho claro. Música todo el tiempo de Argentina, de España, de... Lo que es, y claramente voy a seguir, y que te llamen, te digan, no, a nosotros nos gustaría hacer un concierto con ustedes. Venga. Encantado, claro. Y nos llamaron en otro, me llamó Lali Gaspar y Patricia Turner también. Sí. Y no sé, tipo, y que me llamen para tocar, a mí me parece fabuloso. Antes no era así, era muy raro que te llamara. Si tenías tus amigos, pero que no te conocían para llamarte. Y pero cuando empecé a hablar con ellos, por ejemplo, hoy hablaron de Fabrizio Rossi. Uh-huh. En una semana me lo nombraron 20 personas. Yo nunca había escuchado. Y todos, o están grabando con él, o lo conocen. Ah, es buenísimo, no sé qué. Y empezás, y no, porque me hizo la colonna sonora, la banda sonora de la película, de su banda, Mux se llama, ¿no? Sí, sí. Y entonces empecé a saber que están todos mucho más conectados que antes. Antes estábamos más aislados, evidentemente, de lo que me acuerdo. Porque sí, yo tenía a Ricky con todos los amigos de lo que era ahí, Orlando. Pero esto, se quedaba acá y estos están todos uno con el otro con el otro. Y esa y potencia. Claro, y eso es muy bueno porque es como armar una escena donde. Y esto de que hacen los domingos. Club Narvaja. Claro, y La Foca, que increíblemente se volvió como un grupo de mucho éxito después de 2000 años, porque La Foca lo conozco, empezó con nosotros. Sí, y sí, ahora, 25 años. Ahora es un evento cuando sí, saca el disco, que además el último disco está buenísimo. Ah, está bueno, escuchar, está bueno. ¿No? Yo no sé todavía decidir cuál es la canción que me gusta más, es muy bueno. Yo la tengo ahí, número 7. Nosotros siete. Teníamos, no acuerdo el nombre en este momento, pero me encanta. Yo tenía una discusión con Gabriel en el programa, en Planeta Pop, siempre decíamos que el disco, el tema 7, el 90% de veces mejor canción del disco. ¿Ah, sí? Hacíamos estos chistes todo el tiempo. Mira, estás manteniendo la media. Oh, mira, la tenía. No sé. Y Fede de Giuliani y la gente sola también. Ajá, que otro sí. Disco buenísimo. Ah, muy bueno. Me encantó. Y también me habló de este Fabrizio, que no lo conozco, lo quiero conocer. Llamame vos también. Fabrizio, que no va a ser puente. Así que estoy muy impresionado, porque es muy divertido. Y bueno, Alfonsina también. Alfonsina. En Alfonsina, el Fabri también estuvo. Mirá, metido, que ¿no? Vos me la nombraste hoy. Sí. Claro, es increíble, ¿no? Yeah. Vos nombraste dos cosas. Una, la que me quiero detener, es Lali Gaspari, que ella el año pasado hacíamos como un juego con el uno con uno, que donde íbamos a determinada persona y decimos, bueno, recomendame un músico de haga la vuelta. Y Lali Gaspari, increíblemente, te trajo a ti con el Mirá, mira qué bien. Sí, sí, qué sí. Bien. Por eso quizás en algún momento te hizo un contacto, porque ella es fan tuya. Bueno, ella tuya. Probablemente fue la única que conozca que hizo un cover de Exilio. Sí. Porque, bueno, el primero a hacer el cover fue Orlando con su banda, con Sibylla Vane, pero no sé si Orlando lo podemos considerar. Es amistad, cobre. Es amistad. No me puedes decir, esta canción la grabaste vos. Entonces, no, el no primero cover, fue Orlando, pero no es un cover. Digamos que hice una interpretación nueva. Bien. Pero el primer cover, versión de Exilio que hicieron fue Lali Gaspar. Y a mí me puso muy contento cuando me mandaron el link de YouTube donde se la veía cantar José. Dije, bueno, finalmente, es muy halagador, ¿no? Que te toquen una canción tuya, me parece muy emocionante. Ahora, y el primer toque que hiciste cuando estuviste acá fue con Ricky Musso. Sí, con Los Formidables, que me... Que ya tenés una amistad de muchos años. Y bueno, él estaba en exilio. Claro, ¿sí? Por eso. Grabé todos los discos, los grabé con él, tipo, con... y somos amigos de... Estaba en casa de él ahora que está, vive, tiene el estudio en Maldonado y tenía que hacer tiempo. Terminamos de ensayar a las 6 y dije, espero acá y nos quedamos ahí tomando mate, claro. Y él organizó la cosa así, que yo tenía que ir a Argentina a trabajar y en 5 días tocábamos, ensayábamos y hicimos un papelón. Así. No, yo estuve ahí, estuvo muy bueno. ¿Tuviste? Sí. No agarramos un tono en ninguna canción, tipo, no creo que hubo una canción entera, todas nos interrumpíamos y nos mirábamos. ¿Cómo fue eso? ¿En Argentina fue eso? No, en blues. Ah, en blues. Claro, yo tenía que ir a trabajar en Argentina. Dije, bueno, paso a saludarlos, por lo menos 5 días para saludar a los amigos y todo, y organizaron el concierto. Y en 5 días... ¿Cómo armaste todo el rompecabezas en 5 días? Y las canciones, me acuerdo una tarde con Orlando, con el CD, haciendo esta, ¿qué tono era? ¿Cómo hacíamos acá? Y anotar los papelitos, y en vivo se notaba que era un poco fue improvisado. Fue descontracturado, ¿no? Pero aparte, fue un toque que salió tipo, no sé, estamos viernes, tipo, el martes toca el Silo. Y sí, para mí también, yo estaba subiendo al avión y me dijeron, bueno, tenemos fecha, el jueves tocamos, pero yo llego el martes, el jueves tocamos. A manejarse. Bien, pero ahora ya vienen más preparados, más fogueados, ustedes ya vienen ya curtiendo temas nuevos, me imagino. Sí. Yo escuché uno nuevo cuando fui al ensayo con ellos, está buenísimo. Sí. Está muy bueno. Y no voy a decir nada. Está muy bueno. Está muy bueno, no voy a decir. Todo esto estamos hablando del sábado 13 de abril cuando se presentan Excelentes Nadadores junto a Maxi Angeleri y casi Estilo Psíquico. Y todo esto va a ser en el Chamuyo a partir de las 21 horas. ¿Por qué eligieron el Chamuyo como lugar? Porque no es la primera vez que tocan ahí ustedes. Es nuestra primera vez. Sí. Es la primera vez. No tenía idea que la última vez habían tocado también. Este Chamuyo, que ex Espacio Guambia, ¿no? Sí, es verdad, ahí en la ciudad. No, nunca 25 habíamos... de mayo, esquina Juan Carlos Gómez. Ahí va. Nunca habíamos estado ahí. Vamos a ver qué. ¿Cómo funciona ahí el lugar? Digo, yo he ido al lugar cuando era Espacio Guambia y tengo recuerdos de que era un lugar amplio, cómodo y entra mucha gente. Cosillitas y mesitas, creo. Así que está. Vamos a. ¿Y, o sea, van a mantener esa estética? ¿Mesitas, coso? ¿O va a ser algo más como para que la gente un poco empiece a tirar pasos? No, la idea es sentarse a escuchar. Bueno, con Exilio nunca bailó nadie. Bailo, yo hoy en día escucho y me da un... ¿Sí? Puedes venir, estás invitado. Mete el síndrome del muñequito de ferretería, ¿viste? Que claro, empieza a moverse con el aire. Bueno, es ese síndrome. Sí, una cosa así. Nosotros hacíamos muchos chistes sobre esto, que si querías aguar una fiesta, nos contrataban a nosotros. Para meterle onda, ¿sí? Para aguar. Tipo, para si querés arruinar una fiesta, contratá Exilio Psíquico. Bien. Para pudrirla. Para así, deprimirlos un poco más. Ahora, más allá de este toque y de tus vueltas acá a los escenarios y demás, ¿te has pensado decir, bueno, voy a empezar a grabar cosas, a armar cosas, a empezar a atender más contactos, a contratar a Fabricio para que me haga el sonido en mi próximo disco? ¿Cómo viene la historia ahí? Bueno, ahora tengo que conocer a Fabrizio Rossi, además, evidentemente italiano. Tiene, tipo, no sé si es Fabrizio con C, I o hasta con la Z. Con Z. Con Z, sí, italiano total. Así que me va a hacer descuento, supongo, para hacer la versión del disco. Ya estoy pensando... Ya estás haciendo negocio el aire, ¿te das cuenta? Claro, sí. Bueno, te invito, te mando a Roma, a casa de mi mamá. Así tenés... ahorrás en hotel. No, y... Sí, nosotros ahora en vivo vamos a presentar 5 canciones nuevas, que no... Que ni grabamos ni conocían ellos tampoco. La traje yo en la valija, así que... Y vamos a empezar a grabar también año. Y empezaste a armar con tu banda y la tenés ahí puntita para salir. Y aprovechamos para ensayar las canciones para grabar y así ensayamos para el grabar y para tocar en vivo. Dijimos, empezamos ya con la banda que está armada por Orlando, Enrique, que están desde siempre. Y después tenemos a Javier De Pauli, que es el bajista, y a Andrés Coutinho como batero. y que son un pedazo de los formidables. Exactamente, de la banda de Ricky. De la banda de Ricky, sí, sí, sí. Así que vamos a grabar con ellos. Bien, así que se puede pronosticar un 2019 muy, muy rico, ¿no? Porque por un lado ustedes están a punto de sacar de disco, que están armando, ahí ensamblando, sí, sí. Y por otro lado, Maxi, que viene también ya con canciones nuevas y que la va a ir mostrando y que de alguna manera va a ir ensamblando todo, ¿no? Correctamente. Te veo mirar ese papelito y me tiene preocupado. ¿Hay algo que quieras comentar? Sí, quería comentar que las entradas hay entradas anticipadas que pueden conseguir en Ándale Taquería Vegana en la calle taquería Salto. John Alemole. Sí, señor. Taquería Vegana. En Salto. Un buen lugar para comer. Sí, muy rico. Yo hice comida vegana. Y bueno, ahí están las entradas, salen 200 pesos. La taquería está en Salto y Canelones. Aquí nomás, a par de cuadras de la radio. Sí. Exactamente. Y también está el domingo, van a estar en Club Narvaja. Sí, toca la Foca, pero bueno, ahí creo que se tienen que comunicar. Sí, por invitación. Es por invitación, no sé, porque el lugar es medio reducido. Está presentando el disco nuevo en un formato más reducido, más acústico, me imagino yo, pero el tipo lugar. Claro, sí, sí, sí. Y también van a Ravioles. Sorrentinos, me parece. Sorrentinos, bueno. Sorrentino, ¿no? Y bueno, nada, ahí se pueden contactar para ir al toque, ¿no? A comer unos sorrentinos, y ahí si los que vayan van a encontrar también entradas anticipadas. Si no, en Puerta creo que están a 2.50, ¿no? Y creo, sí, y también en la propia sala de Chamuyo creo que venden anticipadas, no tengo la certeza, creo que sí. Sí. Bueno, para ahí capaz es más difícil encontrar, pero no sé los horarios como es. Yo tampoco, ¿no? Pero tal, de todas maneras, 250 pesos, te ves dos tremendas bandas, ves a la gente de Maxi de vuelta a los escenarios, que es una cosa que muy curiosa y muy, muy bienvenida. Bueno, y a los excelentes nadadores con temas nuevos y los temas viejos que siempre están a full. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan arrimado. Maxi, bienvenido al país y vamos arriba. Ojalá que te siga explotando un poco de tu música. Bueno, muchas gracias. Dándole por ahí. ¿Tenés trabajo? Trabajo. ¿Trabajás en algún momento? O sea, cuando volvés con... ¿tenés solucionado? Un trabajo lo tengo, que estoy dando clase de sonido directo en la Facultad de Bellas Artes de Playa Hermosa. Bien. Que es mi trabajo desde siempre, en realidad yo siempre fui sonidista. Tipo, sí, ¿no? Sí, el club gigante ese que está al lado de la playa. Exactamente, sí, sí, que es un ex parador, creo que era, no sé. Sí, sí, pero que es un coso de cinematografía. De Bellas Artes, sí, sí, de audiovisuales. Tienen dos carreras, audiovisuales y animación y videojuegos. Ajá. Y doy clase de sonido directo para los estudiantes del segundo año. Así, o sea, que está viajando pila, ¿verdad? Bueno, es una vez por semana, sí, son 2 horas para ir, 2 horas. Es precioso el lugar y la gente es muy bien, estoy muy contento, todo el equipo. Así que sí, un trabajo lo tengo. Claro, si me quieren ofrecer más, yo acepto, porque con uno, ya saben, en Uruguay por lo menos 3, si querés. Bien. Sí, si querés, paga el alquiler. Sí, sí, cuesta, la verdad que cuesta. Bueno, nosotros nos despedimos de este espacio, lo recordamos, sábado 13 de abril, excelente nadadores, Maxi Cereri y Casi Silo Psíquico, en el Chamuyo, 21 horas, entradas anticipadas a 200 pesos, la encuentran Ándale de Taquería Vegana, si no, 250 en Puerta, una linda oportunidad de reencontrarse con lindas canciones. Ulises, les agradezco mucho el espacio y bueno, vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Nos vamos escuchando en esta oportunidad, excelentes nadadores, vamos a escuchar Como una Canaria. Vamos arriba. Y en cigarros lo partí. No tengo patio, ni ventana, ni vereda. No sé a dónde ir. los arrastrados como yo parecen vagos, pero no lo son. Siempre quise operar un complejo industrial, dar quiebra y después emigrar, pero he entrado en una circular. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.